hasta la Segunda Guerra Mundial, Por la guerra del opio. claro, exactamente, después de la Guerra del Opio, el Imperio Británico se la arrebató, digamos, al Imperio Chino. Cada vez que hablan igual de la guerra del opio, me imagino cosas muy Alto raras. cuelgue, yo imagino, ¿cómo no va a durar un montón? Estaban todos Tiro en la piedra. recolgados. Estuvo toda una imaginación la guerra del opio, estaban todos refumados. Exacto. Y entonces, después de que estuvo 4 años bajo dominio japonés, lo reivindicó, digamos, se lo quedó de vuelta el Imperio Británico hasta 1997. Y a partir de allí firmó un acuerdo con China de 50 años en lo que se establecía un sistema especial, que es lo que forma parte de Hong Kong de China, que hace que China forme parte y que sea un país dos sistemas, que es lo que hace que China tenga su partido comunista, su economía centralizada hacia el interior, claramente. El socialismo con características chinas, que no se entiende muy bien qué es, pero es. Hablan Es de. un chino. Un Claro, cuento chino. cuando le preguntan qué es esto, bueno, es un socialismo con características chinas. No pregunten más. Ahí está ahí. Y bueno, y en este marco Hong Kong tiene una economía mucho más diversificada, más abocada a los servicios, tiene un poder legislativo propio, tiene un poder ejecutivo propio, que tiene un jefe de gabinete, un jefe de gobierno. Y Y bueno, manejan como en Inglaterra. Un exactamente, y gato sí, de color. recordá que fueron claramente porque estuvieron bajo mandato británico, algo les tiene que haber quedado, claramente, y en ese sentido es que tienen estas cuestiones británicas. Y bueno, y en este marco, desde el año pasado, un poquito antes del antro también, hubo una serie de, no, desde el año pasado, una serie de movimientos debido a que se empezaron a protestar los hongkoneses de que un detenido podía llegar a existir la posibilidad de que sea trasladado a China para ser juzgado. Entonces ahí comenzaron a exigir, digamos, toda esta cuestión de la división, ¿no? De que no se respetaba el mandato, este acuerdo de 50 años. Y bueno, y a partir de allí, el gobierno chino lo que ha hecho, el gobierno central chino, ha hecho reprimir fuertemente estas cuestiones. Xi Jinping con esa cara de bueno, que los No, mando a claro. guardar. Tiene un sistema militar y un sistema policíaco muy fuerte, muy duro en ese sentido. Y bueno, y en este marco, todo parecía ser que con el COVID, viste, con el coronavirus, iba a estar un poco más amenas las aguas, pero finalmente Pekín, con 2.878 votos a favor, 6 abstenciones y un voto en contra solamente, aprobó en el legislativo chino. Hay que bancársela para ser el que El levanta que la levantó mano la mano solo, eso no la en cuenta, me parece. contra. Muy corajudo el señor o la La señora. Asamblea Popular Nacional de China, que sería básicamente el poder legislativo, que bueno, básicamente está controlado por el Partido Comunista, pero bueno, hace de especie de legislativo, sancionó esta ley de seguridad para someter a Hong Kong, básicamente para buscar impedir, detener y castigar cualquier conducta que ponga en grave peligro, entre comillas, la seguridad nacional, como el separatismo, la subversión de los poderes del Estado o la organización y ejecución de actividades terroristas, así como actividades de fuerzas extranjeras que interfieran en los asuntos de Hong Kong. Todo esto, que fue larguísimo, pero es claramente un estado policial, estado militar, porque claramente estas protestas de Hong Kong, de la población de Hong Kong, que había mencionado al principio, que alrededor de 1,5 millón de personas se abocaron a las calles, es un país de 7 millones de personas, una ciudad semiautónoma, básicamente, podemos decir, no tanto un país, no es correcto hablar de país. En este marco es casi un quinto de la población en las calles, entonces el gobierno central chino lo ve como una amenaza a su soberanía. Y entonces esta nueva ley permite a Pekín, a Beijing, al gobierno básicamente de Beijing, emplear en Hong Kong las medidas de seguridad que aplican al resto de China, con po más poder, digamos, para frenar justamente estas disidencias. Claramente la Unión Europea, Estados Unidos salieron en contra de esta ley. Lo más esperable era la posición de Donald Trump, que finalmente dijo, se lanzó hacia China diciendo por dos cosas. Uno, retirando a Estados Unidos, vamos mezclando las noticias, concatenándolas, sacando a Estados Unidos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, por su supuesta cercanía a China, y la otra por acusar a China de incumplir las promesas justamente en relación con el estatus de Hong Kong, de esta antigua colonia británica, y lo que, digamos, puso en tapete la idea de iniciar un proceso para eliminar las exenciones políticas que se le dan a Hong Kong, es decir, los tratos diferentes en la economía y en la política, es decir, se se le aplicarían los mismos aranceles que se le aplican a China, por ejemplo, en el marco de la guerra comercial, en caso de que se lleve adelante esta ley de seguridad nacional renovada por parte del Ejecutivo chino. Así que Hong Kong se avizora nuevamente nuevas manifestaciones. Veremos qué forma tomarán. Últimamente ha tomado la forma con el paraguas, una revolución de los paraguas que se llevó adelante desde el 2014, cuando se dio inicio justamente a esta revolución, básicamente porque los manifestantes iban con paraguas para tratar de sortear, para tratar de hacerle frente a los gases lacrimógenos de los policías. Y entonces, allí en ese marco, en el 2014, el gobierno chino había permitido que se elija un líder de la ciudad entre los candidatos impuestos por Beijing, es decir, un candidato por fuera de los que había impuesto el gobierno central, y entonces habían reprimido fuertemente y ahí había surgido la revolución de los paraguas, como se la llamó en ese momento. Muchos siguieron manifestando de la misma manera y es probable que en el marco de esta nueva ley haya nuevas manifestaciones, ¿no? Veremos qué forma toman. Es muy esperable que el gobierno chino a través de la policía reprima fuertemente, lamentablemente, pero bueno, es una cuestión delicada en este marco también del COVID, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es una nueva excusa, si se quiere, que utiliza Donald Trump para tratar de castigar al gobierno de Xi Jinping, ¿no? Sí, ¿qué implica geopolíticamente hablando la salida de Estados Unidos de la OMS? Además de un portazo medio caprichoso de Donald Trump diciendo le hacen caso a China y no a nosotros. Sí, básicamente es delicado el asunto para la OMS porque Estados Unidos es el que aporta el 15% del presupuesto de la OMS, que ronda alrededor de 500 millones de dólares al año. Ya había congelado bastante plata ponían ahí. Sí, ya había congelado temporalmente los aportes desde principios de año, de principios de abril, perdón, por estas acusaciones hacia China, pero sí, la OMS funciona. Es una de las organizaciones de las Naciones Unidas propias que se ocupa en este caso de la salud claramente, que funciona con consenso. Por eso en su momento tardaron tanto la OMS en declarar pandemia al COVID-19, al coronavirus, porque no existía un consenso por parte de los gobernantes, de los primeros ministros, de los presidentes, de declarar como pandemia. Entonces, por eso también la OMS tardó tanto en declarar como pandemia al coronavirus. Y entonces, en este marco, Donald Trump, acusando de la cercanía a Pekín, dice que China presionó a la OMS para engañar al mundo, dice que ignoró las obligaciones de informar a la OMS y la cantidad de casos, el inicio de los casos allí en la ciudad de Wuhan, y presionó a la organización para que el mundo infravalorara el virus, según las palabras de Donald Trump. Repercusiones geopolíticas. Básicamente se queda sin el principal aportante, la OMS, en un contexto de que hace por lo menos década y media que se redujeron fuertemente los aportes de los estados a la OMS, todo también considerando que a nivel interno muchos estados europeos, latinoamericanos, han reducido los aportes a los sistemas de salud. Francia es uno de los casos más palpables con la llegada de Emmanuel Macron, que bueno, que después del COVID básicamente reivindicó la importancia de la salud pública. Entonces ya la OMS era una institución golpeada, que bueno, veremos cómo seguirá, porque no sé si han visto ustedes al director de la OMS, el egipcio que habla casi siempre todas las semanas al frente allí dando conferencias. Es una situación complicada considerando que el principal aportante no está, pero bueno, y todo en este marco de el COVID, ¿no? Que son dos cuestiones vulnerables muy fuertes, así que veremos cómo afronta la OMS esta cuestión en el marco también considerando de la disminución de los aportes de década y media atrás, ¿no? Y no sería extraño que la OMS llegue tarde, considerando que, por ejemplo, tardó muchísimos años en decir que el glifosato era posiblemente cancerígeno, exacto, probablemente cancerígeno, después de decir muchísimos años que no lo era, de marcar con una toxicidad muy baja algo que se estaba viendo en los territorios, en los niveles de ¿cómo se dice? Que es malo. Fíjate, claro. Muy malo para la salud. Los intereses y las presiones que fuertes que son, que lo terminó calificando como probablemente cancerígeno. No lo ratuló. No, exactamente. No es 100%. Exactamente. Así que vos fíjate, en una organización que funciona con consenso, la dificultad de ponerle las palabras a los hechos en una cuestión tan obvia como mencionaba Diana del glifosato, lo difícil que se hace también tratar de legislar, de gobernar en materia internacional sobre el COVID, ¿no? Nos quedamos en Estados Unidos y Donald Trump. Breve, ¿qué está pasando con las redes sociales? Ah, sí. ¿O qué va a pasar o qué puede pasar? ¿Puedo seguir tuiteando? ¿No tuiteo? ¿Tenés Twitter? No tengo Twitter. ¿Para qué me preguntás? Estaba bien, era la dinámica. Es muy raro porque Donald Trump, bueno, que lo hemos mencionado muy brevemente al principio del programa, muchos le atribuyen la utilización de Twitter a la base de electoral y la base de las plataformas electorales y los discursos de Donald Trump hechos en esta red social. Finalmente Donald Trump firmó un acuerdo este jueves, una orden en realidad destinada a limitar la inmunidad de la que gozan estas compañías, estas redes sociales, por los contenidos que comparten los usuarios en sus plataformas. Trump dijo que no existe un precedente en la historia de que en Estados Unidos un número tan pequeño de corporaciones controle una esfera tan grande de, de las interacciones humanas. Todo esto es una información que dio la agencia Reuters de un borrador, supuestamente, que dice esta orden que acusa a las redes sociales de censura selectiva, entre comillas, y les pide a las agencias federales de Estados Unidos una revisión de la legislación interna, en este caso la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, que protege justamente a estas compañías tecnológicas del contenido creado por los usuarios. Es decir, Donald Trump les está diciendo, muchachos, háganse cargo de lo que dicen. Esto viene a cuento, es muy gracioso porque esto viene a cuento de una fake news que había publicado Donald Trump, justamente. Twitter empezó vamos a hacer una breve recapitulación, empezó desde este año a poner ciertos límites a la desinformación en las redes sociales. Es muy conocido, se ha debatido mucho sobre las fake news, las manipulaciones informáticas y noticiosas. Y en este marco, sobre todo en el marco de justamente del coronavirus, del COVID-19, empezó a implementar una política de poner un enlace debajo de ese tweet al que se lo considera información dudosa o no contrastada, diciendo, conoce los hechos y que se dirija a la información oficial, es decir, a las informaciones de las organizaciones internacionales o la organización estatal. En este marco, no sé si recordarán que este es año electoral en Estados Unidos, que hemos hablado. Claro, que a priori en noviembre serían las elecciones. Bueno, igual divina la elección entre un depredador sexual y Trump. Áspero. Jovencito, difícil elegir, ¿no? Complejo. En este misógino y un depredador sexual. En este marco, el gobernador de California había planeado extender la posibilidad de votar por carta, por correo, en este marco de tratar de justamente de evitar los contagios en el país con más contagios en el mundo actualmente y más muertos. Entonces, en este marco, Donald Trump tuiteó que no hay manera de que los votos por correo sean otra cosa más que básicamente fraudulentos, digamos, diciendo que le va a enviar los votos de millones de personas que se van a manipular estas elecciones. Entonces, en este marco, con la idea de votar por correo y tratar de evitar justamente estos contagios en la gente que iría a votar en noviembre, es por eso que digamos el Twitter empezó a ponerle estos links abajo de los Twitter de Donald Trump, y bueno, a partir de allí empezó justamente este toma y daca por parte de Donald Trump, diciendo, por ejemplo, que va a dejar de aportar, ¿no?, de estos los aportes financieros a las compañías, ¿no? Que bueno, que lo conocemos tanto acá en Argentina. Y un poco se abre el debate, ¿no?, de qué imposibilidad tienen, cuál es el poder que tienen las compañías de Twitter de controlar lo que se publican en sus propias redes. Yo creo que vos, Dais, que sos licenciada en comunicación social, sos mucho más, tenés mucha más información al respecto, pero la dificultad y hasta dónde se regula la expresión y la fake news, ¿no? En este caso, la lucha justamente con el COVID, que mucho se hablaba que salió una fake news diciendo que la OMS decía que no se contagiaba el virus en superficies, que no se impregnaban ahí y que tuvo que ser inmediatamente desmentido. Es decir, que es una cuestión difícil, ¿no?, de poder legislar y poder en estos marcos de tantas redes sociales, ¿no?, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok no tanto, pero son... No hay mucha información en TikTok. Claro, no. No circula mucha data. Pero ¿en qué marco no se abre un debate que podríamos decir que es válido, ¿no? ¿Qué capacidad tienen las redes sociales, las compañías, justamente de controlar el contenido y evitar que sean fake news? Por ejemplo, yo me acordaba de WhatsApp, que restringió la posibilidad de reenviar mensajes a, creo que 5 o 4 personas. A 5 personas. Para evitar que justamente se diseminen, considerando que el reenvío a tanta gente puede llegar a ser una cuestión de fake news y de diseminación de esta falsa noticia. Entonces yo creo que es una lucha que se estará por venir y bueno, habrá básicamente partidarios de ambos lados, de los que defienden la libertad de expresión, de los que defienden la veracidad de la información, así que es una cuestión complicada, ¿no? Sí, es una cuestión sumamente complicada. Licenciada. No tengo información, no soy especialista ni en Twitter, ni en Instagram, ni en redes sociales, pero sí es una situación complicada, más considerando que la cantidad de información que circula por las redes sociales, que hoy es uno de los principales canales de información de muchísima gente, o sea, mucha gente se informa vía Twitter, vía Facebook, sobre todo. Pero bueno, sí es algo bastante complicado porque... ¿Quién está detrás comprobando que algo sea verdad o no? Pero bueno, vamos a ver también qué sucede en los próximos meses con respecto a eso. Básicamente, en el último tiempo también se ha hablado mucho porque la diseminación de fake news estuvo muy vinculada, por ejemplo, a la victoria de Bolsonaro en Brasil. Que dice que fue uno de los principales que utilizó la fake news para poder llegar a la presidencia, ¿no? Sí, sobre todo la parte de acusar de comunismo a Lula, ¿no? Claramente, si no es fake news.